Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos aquí en una nueva edición de El Café Mañanero de Latinos FM hasta las 10 de la mañana. Estaremos acompañándolos con un resumen de noticias de todo lo que tiene que ver con el mundo, tanto del espectáculo, del entretenimiento y de los deportes en El Café Mañanero. Recuerden que estamos a través de la señal de las 107.9 hasta las 10 de la mañana, a través de Latinos Televisión a partir de las 10 y media. Y si quieren hablar con nosotros vía WhatsApp, pueden hacerlo a través del número 640-86-4281. Latinos FM, la más popular, esto es El Café Mañanero. Dirigido por Jorge Rivera, hoy en la sombra, que sigue todavía en trabajo de campo desde Colombia, pero que mientras tanto su equipo aquí, Nicky Cuervo, Adolfo Jiménez del Río y mi persona, Carlos Angulo, los estaremos acompañando a los micrófonos de El Café Mañanero, hoy en un programa bastante especial, lleno de grandes invitados y por supuesto muchísimas entrevistas que querrán ver a través de nuestras propias redes sociales, que nos pueden encontrar como arroba el café con Jorge Rivera. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en cada una de las redes sociales, arroba el café con Jorge Rivera. Nos pueden encontrar en cada una de ellas para que puedan repetir cada una de las secciones, las entrevistas, todos los invitados. Mucho esto y más lo encontraremos hasta las 10 de la mañana. Esto es El Café Mañanero. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste todo lo que me dolía. Le digo que no, si me lo hace mejor. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y es así como seguimos en El Café con Jorge Rivera, El Café Mañanero de Latinos FM, la 107.9, la más popular. Hoy traemos un día lleno de noticias y con muchísima actualidad y, por supuesto, el resumen que tenemos tanto en los deportes como en lo que está pasando a nivel internacional. Continúan los problemas en Europa con lo que tiene que ver el tema arancelario con Donald Trump. Después de las primeras elecciones, Hungría ha sido el país que ha estado en contra y es aquí en donde encontramos los primeros desacuerdos entre los 27 con una posición unificada ante lo que está haciendo Estados Unidos en política internacional. Tendremos que abordar esto y mucho más, y es por eso que Adolfo Jiménez del Río, nuestro colaborador habitual, nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la pausa hecha a los aranceles a decenas de países por parte de Donald Trump. Eso sí, con una excepción, el aumento al 125% para China y de efecto inmediato. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en el día de ayer una pausa de 90 días en los aranceles y lo que otorga a todos los países un mínimo del 10%, excepto a China, que enfrentará gravámenes aún mayores, hasta el 125%. Y es que según Donald Trump, y con base en el irrespeto que ha tenido China y hacia los mercados mundiales, el arancel que Estados Unidos le va a imponer es de este 125% y con efectos inmediatos, es decir, a partir del día de ayer. Pero también, asimismo, a partir del día de ayer y con efectos inmediatos, tienen los países, más de 70, que han entrado a negociar con Estados Unidos una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo del 10%, y todo con efecto inmediato. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta decisión que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ponerle 125% de aranceles a los productos chinos, ¿podríamos llegar a decir que el elevado costo que tendrán estos productos ya no serán competitivos en el mercado? Y también nos preguntamos, ¿qué hará China para lograr solventar este problema que ya le generaría problemas de producción en la misma China, sabiendo que muchos de sus productos precisamente son exportados a los Estados Unidos y países vecinos? Y por último nos preguntamos, los 70 o más países que han entrado a negociar con Estados Unidos, ¿es una gran demostración de que sí se puede llegar a un acuerdo en este mundo comercial lleno de aranceles y de gravámenes en este momento? Tema político del día. El tema político del día, sin duda alguna, lo que está pasando con la economía internacional en esta última semana ha cambiado el paradigma de lo que esperamos para este año 2025. Es aquí donde tenemos también que ver qué es lo que va a suceder más adelante, pero mientras tanto, seguimos a la espera de lo que puede pasar y lo que no en las próximas semanas con respecto a los distintos países. Mientras tanto, seguimos con grandes noticias en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Nicky Cuervo nos trae un resumen de los titulares de todo lo que tenemos que saber en este jueves 10 de abril. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Tragedia en la discoteca Jet Set. Muere Ruby Pérez junto a más de 120 personas en República Dominicana. Ed Sheeran revela detalles íntimos de su amistad con Taylor Swift y presenta su nueva canción inspirada en un viejo teléfono. Katy Perry viajará al espacio con una tripulación femenina en histórica misión de Blue Origin. Miguel Bosé vuelve con su gira importante y lanza una crítica al consumo rápido en la música. Tim Burton revela su universo en una docuserie íntima y visualmente impactante. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Lisa Stansfield y Joss Stone. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Katy Perry formará parte del primer vuelo suborbital compuesto exclusivamente por mujeres, organizado por Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos. La misión llamada NS-31 despegará el 14 de abril del 2025 desde West Texas y durará 11 minutos, alcanzando los 100 kilómetros de altitud, límite del espacio según la línea de Kármán. La cápsula New Shepard, reutilizable y equipada con ventanas panorámicas, cruzará brevemente la frontera espacial antes de descender de forma controlada. La tripulación incluye a Lauren Sánchez, organizadora y pareja de Bezos, Gayle King, presentadora, Amanda Nguyen, activista, Kerian Flynn, productora de cine, y Aisha Bowie, ingeniera aeroespacial. El objetivo de la misión es visibilizar el liderazgo femenino en ciencia, tecnología y cultura. El entrenamiento previo incluye simulaciones de ingravidez, protocolos de emergencia y pruebas técnicas. Cada integrante llevará objetos personales. Perry planea incluir un símbolo con vida del planeta. Además, considera cantar en el vuelo, lo que la convertirá en la primera artista en hacerlo en el espacio. También prepara una lista de reproducción temática llamada Space Sisters. La misión busca inspirar a nuevas generaciones, mostrando que el espacio también es para perfiles diversos, más allá de lo técnico. Recordemos la música de Katy Perry. Nosotros somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Este es un mensaje para ti, ecuatoriano migrante. No te detengas. En Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Hasta las 6 de la mañana estaremos aquí en el Café Mañanero de Jorge Rivera en Latinos FM, la 107.9, la más popular. Seguimos con las últimas noticias y toda la actualidad que tiene que ver con el mundo del espectáculo, el entretenimiento y, por supuesto, los temas que están afectando al mundo en la actualidad. En este jueves, 10 de abril, son las 8:30 de la mañana, estamos desde la ciudad de Valencia, en donde hoy tenemos un día bastante nublado. El clima de primavera nos ha dado una pequeña tregua del calor y nos ha presentado este clima de primavera en los cuales hace un poco de frío en las mañanas, un poco de frío en las noches, pero las tardes son bastante cálidas. Estamos en este jueves 10 de abril, que se conmemora un día como hoy en el calendario. Hoy es el Día Internacional de la Homeopatía, de igual forma que el 10 de abril es conocido por ser el Día Mundial del Investigador Científico, mientras que entre los aniversarios del día recordamos que nació un día como hoy Haley Joel Osment, conocido actor no tanto por su nombre, pero sí por sus apariciones, ya que recordemos fue la cara que cambió a toda una generación en el cine por ser el protagonista de la película El Sexto Sentido. Ese pequeño niño que nos decía a través de Bruce Willis que veía gente muerta, se convirtió en todo un paradigma y por supuesto en todo un símbolo e ícono del cine de los 90. El día de hoy está cumpliendo ya 37 años de edad, pero no es el único aniversario que recordamos el día de hoy en el Café Mañanero, y es que Nicky Cuervo nos trae un resumen acerca de los aniversarios más importantes en el mundo de la música. Un día como hoy, el 11 de abril de 1966, nació en Manchester, Inglaterra, Lisa James Stanfield, cantante británica de pop con inclinaciones soul y dance, reconocida por su estilo dirigido a un público adulto y sofisticado. Antes de lanzarse como solista, fue vocalista del grupo The Blue Zone y colaboró con Cold Cut en el tema People Hold On, que marcó el inicio de su carrera internacional. Su álbum Affection de 1989, y con más de 5 millones de copias vendidas, incluyó su mayor éxito, All Around the World. En 1992, participó en el tributo a Freddie Mercury junto a Queen y George Michael. Ganó 2 premios Brit consecutivos como mejor artista femenina británica. A lo largo de los años ha combinado música, cine y televisión con discos como So Natural, Face Up y The Moment, y canciones incluidas en películas como El Guardaespaldas e Indecent Proposal. Recordemos la música de Lisa Stansfield. Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Seguimos hasta las 10 de la mañana en el Café Mañanero de Jorge Rivera, aquí en Latinos FM. Estamos a través de la señal de la 107.9, la más popular, y hoy tenemos a invitadas muy importantes, y es que estamos recibiendo a nada más y nada menos que a la coordinadora y a la presidenta de una asociación que nos está presentando una campaña sumamente importante para este fin de semana, y en especial particularmente interesante para la población migrante o los que se encuentran actualmente residentes en España, para detectar posibles enfermedades infecciosas. Es por ello que recibo en los estudios de Latinos FM a Cristina Parada. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias. Como siempre, el programa nos brinda sus puertas y son la voz que necesitamos para llegar a la población. Muchas gracias. Nos vienen a hablar el día de hoy acerca de una campaña que tendrá lugar este sábado, ¿cierto? Sí, efectivamente, el sábado 12, en el Centro de Salud de Guillén de Castro. Y acerca de qué será esta campaña, también te recibo también a Mary Romero, que es la presidenta de la asociación. Muy buenos días, gracias Carlos por habernos recibido. Y bueno, nosotros venimos a invitar a toda la comunidad latinoamericana para que se realicen la prueba del Chaga y otras enfermedades infecciosas. ¿Por qué es importante realizarse la prueba del mal de Chagas? Porque creo que cuando la gente escucha esto, a lo mejor no conocen un poco a qué se refieren, porque claro, nosotros al venir de Latinoamérica, tal vez es algo con lo que estamos muy relacionados, pero hay muchas personas que no saben ni siquiera cómo pueden contagiarse de este tipo de enfermedad. Bueno, la enfermedad del Chaga es por la picadura de un insecto. Mayormente se la conoce por vinchuca. Ella pica y deja sus heces fecales, entonces nosotros nos rascamos y ahí tenemos la infección. Pero bueno, es importante hacerse la prueba para saber si la tenemos, y si la tenemos, pues tenemos que hacer el tratamiento y el control. Claro, porque el problema no es en el momento en el que te pica el insecto, sino que puede traer, digamos, complicaciones más adelante, cosas que no son detectables. Sí, trae consecuencias y es una enfermedad silenciosa y lenta. El mal de Chagas. El mal de Chagas. El mal de Chagas. Afecta el corazón directamente, ¿cierto? El corazón y el colon, los intestinos. Entonces yo puedo estar contagiado de mal de Chagas durante mucho tiempo y no saberlo, por ejemplo. No lo sabes, porque es silenciosa. Claro. ¿Y en qué países te puedes contagiar de esta enfermedad, por ejemplo? En toda Latinoamérica. Claro, el famoso chipo. Exacto, sí. Y Cristina, por su parte, ¿qué vamos a encontrarnos este sábado con la campaña? Vale, bueno, la campaña, además de la enfermedad de Chagas, que es la que está hablando mi presidenta, también tendremos las pruebas para las hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, el VIH, la estrongiloidiasis y algunas otras enfermedades infecciosas que tampoco presentan síntomas y que cuando los presentan ya están avanzadas. Entonces, como el lema tan importante, más vale prevenir que curar, pues hagámoslo ahora. Vale mucho más la pena saber. Esto ocurre este sábado. Sí, el 12 de abril. Este sábado 12 de abril, a partir de las 8:30 a 14, es totalmente gratis. Y en caso que la persona salga infectada, el tratamiento totalmente gratis también. O sea, a partir de las 8:30 de la mañana en el Centro de Salud Guillén de Castro. Guillén de Castro. Ahí se puede acercar cualquier persona. Sí. ¿Qué se necesita para poder formar parte de los exámenes? Solamente tienen que llevar la tarjeta sanitaria. Vale, o sea, si ya estoy registrado en el sistema, puedo acceder al... Sí, y si no tiene tarjeta sanitaria, ese momento también se la entregan. Vale, muy importante. Entonces, para toda la población, como bien decía Cristina, lo que tiene que ver con el VIH, el mal de Chagas, la hepatitis, esto va dirigido especialmente hacia la población migrante, ¿cierto? Efectivamente. Es un proyecto financiado por la comunidad europea, debido a que la población migrante y refugiados no tienen tiempo de estar yendo al médico porque trabajan mucho, porque tienen miedo de acudir. Y en cambio, los sábados sí que la gente tiene tiempo y puede ir y se los recibe con los brazos abiertos. Es muy importante aprovechar estas oportunidades. Como dice Mary, completamente gratuito, confidencial, y si dan positivo, se los deriva a los especialistas en las diferentes enfermedades. Claro, es muy importante conocer esto. Para cualquier persona que digamos, como bien dices, por cierto miedo y lo que uno puede sentir al no tener, estar de una forma regular, aquí puede asistir y más bien lo que sabemos es muy importante, prevenir antes que lamentar. Efectivamente, ese término es muy, muy, muy importante. Además, esta actividad está enmarcada en las actividades del 14 de abril. ¿El 14 de abril por qué es importante? Porque es el Día Mundial del Chagas. Hay un Día Mundial del Chagas. Es el 14 de abril. Y entonces, eso es el próximo lunes. Sí. ¿Y el lunes tendremos también algún tipo de actividad con respecto a la fundación o estamos enfocándolo todo este fin de semana? Este sábado lo tenemos. El sábado se realiza. Porque la mayoría de enfermos, de socios que tenemos, trabajamos. Entonces, claro, lo estamos haciendo este sábado por la tarde. Y bueno, están cordialmente invitados a la iglesia San Miguel y San Sebastián de la calle Cuart 97. Ahí también entregaremos los certificados de los talleres que estamos constantemente realizando nosotros y se entregarán a las personas que asistieron los certificados aprovechando la oportunidad. ¿Hay alguna forma de poder contactar con ustedes? Sí. En el flyer tenemos el número de la asociación, el número de teléfono de la asociación. Un número de teléfono que es el 692-685097. Correcto. A través de ese número pueden contactar justamente con la fundación. ¿Cuál es el nombre de la fundación? Achacoba. Achacoba. Asociación Achacoba. Asociación Achacoba, que recordemos, este sábado 12 de abril, desde las 8:30 de la mañana en el Centro de Salud Guillén de Castro, estarán con esta campaña para poder detectar posibles enfermedades infecciosas para toda la población migrante o refugiada en España. Así es. Pues, Cristina, ¿quisieras agregar algo? Sí, efectivamente. Por favor, se les pide que acudan. Porque, como hemos dicho, es una enfermedad silenciosa que no presenta esta. Todas estas son enfermedades infecciosas que no presentan síntomas, pero van avanzando lentamente dentro de nuestro organismo. Y llegado el momento cuando presenta síntomas, ya está avanzada. Mejor prevenir que lamentar. Por supuesto, el mismo lema siempre es lo que nosotros decimos. Y además decimos que la salud es lo más importante. Sin la salud no podemos hacer nada. Nos ha demostrado la pandemia que nos encerraron y no podíamos hacer nada. Pero no hemos aprendido. No hemos aprendido a valorar nuestra salud. Así es que, por favor, les pedimos que acudan, como dicen, como decimos, completamente gratuito, confidencial. ¿Y qué más oportunidades que les estamos brindando para poder cuidar de su salud? Y además, recordar que el 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Desde Achacoba les mandamos un mensaje muy, muy positivo para todas las personas que tienen la patología, darles ánimo y sobre todo pensar que tiene tratamiento y además hay que hacer siempre el seguimiento. Pues muchísimas gracias, ya lo saben, este próximo sábado en justamente el hospital... El Centro de Salud Guillén de Castro, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pueden participar en esta campaña toda la población migrante y refugiada para poder justamente mejor prevenir y empezar el tratamiento a tiempo y no lamentarlo mucho más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. La República Dominicana permanece conmocionada tras el derrumbe del techo en la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, que dejó al menos 124 muertos y 155 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencias, COE. Entre las víctimas se encuentra Ruby Pérez, uno de los íconos del merengue dominicano, quien ofreció un concierto la noche del siniestro. Inicialmente circularon versiones que indicaban que había sido rescatado con vida, pero su representante, Fernando Soto, desmintió esa información. Confirmó que el cuerpo de Pérez fue hallado sin vida en la madrugada del miércoles 9 de abril tras una intensa búsqueda. Solo relató que antes del show le dio su habitual palmadita en la espalda para desearle suerte, sin saber que sería la última vez que lo vería. El manager se salvó por haber salido del lugar momentos antes del colapso. Otros miembros de la orquesta también sobrevivieron, aunque se confirmó el fallecimiento del saxofonista Luis Emilio Solís. Rui Pérez, cuyo nombre real era Roberto Antonio Pérez Herrera, nació en 1956 y tuvo una carrera destacada desde 1977. Apenas dos semanas antes de su muerte, recibió el soberano al mérito por su trayectoria musical. Las labores de rescate continúan con más de 300 socorristas locales, apoyados por equipos de Puerto Rico e Israel. Las autoridades mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes. Artistas como Bad Bunny y Ricardo Montaner han expresado su solidaridad con las víctimas. Recordemos la música de Rui Pérez. El Café Mañanero. Seguimos escuchando El Café Mañanero hasta las 10 de la mañana. Tendremos grandes invitados a lo largo de toda esta mañana y distintas entrevistas como la que escucharon hace muy poco. Recuerde que si quieren revisitar cada uno de nuestros invitados pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales arroba El Café con Jorge Rivera. Mientras tanto seguimos con mayor actualidad y es que tenemos el avance de lo que veremos en el apartado de Latino Deportes con todos los resultados que tuvimos que estar muy atentos el día de ayer que los trae Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial y en donde anoche el Fútbol Club Barcelona a un paso de gigante, quizá para estar en las semifinales. Y es que goleando al Dortmund 4-0 es prácticamente imposible que quede por fuera de estas semifinales. Es cierto que en la Champions, en el fútbol, todo puede ser posible. Y en la visita la próxima semana del Barça a Dortmund podría algo suceder. Pero por lo pronto, prácticamente está el pase asegurado. El PSG hizo lo propio, venciendo a un durísimo Aston Villa 3-1 y dejando abierta la opción de que también esté en las semifinales. Continuamos con el ciclismo, porque las emociones no paran, y en el País Vasco, en la vuelta a esta región, se ha visto de todo en el día de ayer, y quizá veremos más en el día de hoy, donde hay 7 premios de montaña, y en donde el mejor latinoamericano es un colombiano, Harold Tejada, del Astana. Por lo pronto, el alemán Chatman sigue liderando esta competición, y en el Masters de Monte Carlo ha sucedido lo impredecible, y es que Novak Djokovic ha caído ante el chileno Tovilo, que demuestra que está en un inmenso crecimiento y que no le perdona los fallos que está teniendo Novak Djokovic últimamente. Ha quedado por fuera de esta competición, y el que ha hecho los deberes es Carlos Alcaraz, un Carlos Alcaraz que precisamente juega en el día de hoy. Y es que tenemos también datos sobre la selección argentina, que podría afrontar una durísima sanción antes de su juego ante la selección Colombia. Podría afectarle esta sanción para su clasificación en la punta, porque ya va liderando y está clasificada directamente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y hablando de fútbol, anoche se jugó, esta madrugada, horas de España, el campeonato sudamericano sub-17 que se está realizando en Colombia con tremendos resultados, y lo mismo vimos en la Copa Libertadores de América. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. En el tema político. Noticias. Noticias. Y es así como damos inicio al resumen de noticias de lo que encontramos en los titulares del día de hoy en los periódicos de América Latina y, por supuesto, de España. De hecho, en lo más importante que encontramos el día de hoy en el diario El País de España, el diario de mayor circulación en el territorio, habla acerca de cómo Trump cede ante los mercados y dio una tregua de 90 días, salvo a China, siendo esta la pared en la cual se encuentra en este momento la Unión Europea, tras un pequeño acuerdo que ha dado con Donald Trump de esperar unos 3 meses para que se haga efectivo el trato de los aranceles. Mientras tanto, MERS cierra la coalición con rapidez para encarar la inestabilidad global, y por supuesto, entre otros de los titulares, hablamos de cómo China activa los aranceles del 84% a cambio en respuesta a los gravámenes de Donald Trump, que ha impuesto de 125% para el país asiático. Entre otro de los titulares, el Barça vuela en la Champions, y nos vamos al segundo diario de mayor circulación en España, que se trata del diario El Mundo. Aquí Trump se pliega a los mercados y concentra el castigo en China de forma directa, mientras que la fotografía de portada va para la visita, la polémica visita del presidente Pedro Sánchez a Vietnam, en donde se vio justamente cómo el día de ayer rindió honores en la tumba del expresidente Ho Chi Minh. Entre otro de los titulares, Estados Unidos señala a Sánchez por liderar el giro hacia Pekín, diciendo que es cortarse el propio cuello, mientras que la coalición Sumar advierte a Podemos de la fuga del voto útil al PSOE, y Ferraz confía en una mediación próxima a las elecciones generales. Nos vamos a los principales titulares de los diarios más importantes de América Latina, empezando por el diario El Clarín de Argentina, en donde podemos ver el resumen de que arrancó el tercer paro general de la CGT en contra de las acciones de Javier Milei en 16 meses de gestión. Entre otro de los titulares, muere Luis Felipe Noé, el artista del color sin límite, el reconocido pintor argentino. Mientras que, entre otro de los titulares, resaltan en los deportes cómo Messi hizo otro show con el francés Lloris y el Inter de Miami, heroico clasificándose a la semifinal de la Conca Champions. Entre otro de los titulares, el diario El Mercurio de Chile. Hablamos acerca de la nueva subida arancelaria de Estados Unidos a China y que arrastrará el precio del cobre. Mientras que en internacionales, Trump pausa los aranceles a la mayoría de los países, causando una fuerte alza en los mercados. Entre otro de los titulares, hablamos en los deportes de la gran victoria que obtuvo Tabilo. En su mejor partido del año, el tenista logró en Monte Carlo su segundo triunfo, esta vez frente a nada más y nada menos que Novak Djokovic. El diario El Nacional de Venezuela titula que para los economistas el decreto de emergencia de Maduro no pinta nada bien. Y es que los expertos recuerdan ya que en el año 2016 el chavismo había declarado un estado de emergencia que terminó prorrogando durante 4 años sin lograr los objetivos de estabilizar la economía y garantizar el bienestar social de la población. Es aquí donde al final de este ciclo, como no se resolvió nada, Maduro ya tuvo poderes similares y como no conjuró la crisis, temen que vuelva a suceder. Entre otros de los titulares, la fotografía de portada para la tragedia que sucedió en Santo Domingo durante el pasado martes. Y es que 3 venezolanos murieron y hay más de una decena de desaparecidos después de la caída del techo de la discoteca Jet Set en República Dominicana. Al menos 25 venezolanos se encontrarían entre los afectados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set que ocurrió la madrugada del pasado martes y que ya suma un total de 124 personas fallecidas. Entre otros de los titulares, Donald Trump se burla del mundo diciendo que me están besando el trasero. El presidente de los Estados Unidos anunció una pausa en 90 días en los aranceles de todos los países que quieren negociar con él. Lo hizo pocas horas después de que entraran en vigencia las nuevas tasas, previamente burlándose de que los líderes extranjeros le están rogando para evitar estos gravámenes. Entre otros de los titulares, nos vamos ahora a el diario El Comercio de Perú, en donde las universidades y expertos se encuentran en contra del proyecto del ciclo cero, mientras que, entre otro de los titulares, se habla acerca de cómo aumenta la inseguridad en Lima. Se han presentado distintas prórrogas y crisis en los que va durante este año 2025. Por parte del diario El Expreso de Ecuador, habla acerca de cómo los aranceles de Ecuador a Estados Unidos deben ir a remojo, tomando acciones individuales considerando de que el dólar es la moneda de tránsito en este país. Entre otros de los titulares, se habla acerca de los deportes, el ídolo que rescató el empate ante River en Copa, y por supuesto se habla acerca de la protesta que está realizando el transporte público a menos de unos días en los cuales se realizarán las elecciones en el país sudamericano, llegando así a la parte final de este resumen que estamos haciendo de noticias con los principales titulares de los principales diarios, tanto de España como de América Latina, en este jueves 10 de abril.